Nosotros no le tenemos miedo ya. Como se dice, no han quitado tantas cosas que ya hasta el miedo no han quitado. Porque uno, cuando ha vivido en el pueblo, cuando ha vivido en las ciudades, cuando ha vivido acá en las tierras donde está nuestra gente ahora, con tanta desigualdad y pobreza, uno se curte, como se dice. Entonces no tenemos miedo ya nosotros. Y hoy en día nosotros decimos, preferimos luchar y dejarle algo a nuestros niños, a nuestras generaciones que vienen. Y por eso hacemos esto, de recuperarle, y no le tenemos miedo ni a la compañía, ni tampoco a los jueces, porque vemos que todo ese manejo es para ello, para la legalidad, ¿no? Porque cuando uno dice esto no es legal, cuando legalizan lo que es real, lo que es bueno y lo que es malo, también me pregunto yo. Eso porque lo real que a nosotros nos quitaron el territorio, que nuestros abuelos vivían acá. Y esos que dicen que son legal vinieron de otro lado. Vinieron de otro lado. Yo sé que hoy en día tenemos que convivir con muchas generaciones que vinieron de esos lados. Como yo le dije en algún momento, ¿no? La gente que vino para estas tierras, que vinieron a buscar sobrevivir, porque venían escapando de la guerra, de la desigualdad, de tanta pobreza, de tantas cosas que uno, los ricos tenían. Mientras la gente sufría. Uno sabe la historia cómo se conformó de Argentina, con gente que vinieron de los barcos, escapando, escapando. Y hoy en día estamos conviviendo con esa gente. Sabemos que hay gente que es consciente y que sabe de dónde vino y apoya. A veces tenemos más conciencia en gente que nuestra propia gente, que también es algo que pasa en nuestro pueblo. Pero también estamos fuertes porque sabemos que nuestra gente también se va a despertar, que también cada uno tiene su proceso y su tiempo, pero también sabemos que hay gente consciente que sabe que esto es algo bueno, que es una lucha buena, y nosotros no le tenemos ya, hoy en día, hoy llegó un hombre de la compañía con el comisario de Maitén y un oficial más que no se identificó. Y hoy le dijimos, esto es una recuperación, querían que se identifique una persona, me identifiqué yo. Y bueno, acá empezaron a reclamar y yo le digo, sí, le digo yo, acá las cosas están, le digo, estamos acá haciendo una recuperación y bueno, usted verá lo que se va a hacer. Sabemos que esto lo va a resolver la justicia. Hay muchas formas de lucha también, decimos nosotros. Creo que todas las luchas, mientras sea una lucha para poder resguardar y volver al territorio, son válidas. Eso es lo que también sabemos que como comunidad o como gente que se organizó para estar acá, lo sabemos, que todas las luchas son válidas hoy en día de nuestra gente. Igual que la lucha que está haciendo nuestra gente consciente, los compañeros que están luchando para que no se siga destruyendo la naturaleza. Nuestra gente que igual ellos tienen una generación que saben que tienen que dejarle algo. Entonces eso también, por eso uno a veces se siente como que no está solo, no está solo. Y por eso uno también toma fuerza y hace lo que tiene que hacer, estos procesos de recuperación, seguir avanzando para nuestra gente, para nuestros nehuenes que están acá, nosotros. Cuando uno empieza el proceso de recuperación, tiene que seguir, como se dice, todo un protocolo. Y eso lo como mapuche, ¿no? Y bueno, nosotros lo hicimos y estamos acá, hasta ahora estamos bien. Y bueno, hay que lucharlo, no sabemos qué va a pasar mañana, pero bueno, ya la decisión está tomada y estamos acá.